la mañana, 6 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Comenzamos con la última hora de programa y, por supuesto, con la palabra ahora de Graciela Béjar, quien es presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la provincia de La Pampa. ¿Por qué la llamamos? Hoy a la mañana vio que tempranito hablé con Pamela Brown para que me contara un poco los planes que había con esta moratoria específica para el sector comercial. Y le quiero preguntar a Graciela Béjar si esta es una noticia esperada y bienvenida. Por supuesto, no es la solución a los problemas del comercio, pero ayuda. Graciela Béjar, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, la verdad es que ayuda. Nosotros, en la pandemia y durante este año también, siempre hemos ido con propuestas al gobierno municipal y al provincial también, para poder, digamos, si bien a lo mejor nosotros pedimos eximir en algunos casos, porque lo cierto es que todavía los niveles de facturación no son los del 2019, que ya no eran buenos, pero bueno, si bien ahora con esto hay una moratoria, hay una propuesta, porque en realidad hasta que no lo apruebe el Consejo Deliberante sigue siendo un proyecto, pero bueno, creemos que se va a aprobar, tenemos esperanza de que se va a aprobar, y siempre, bueno, tener en cuenta la moratoria y esto de que sea bonificada la habilitación hasta el 31 de diciembre también es una oportunidad para todos los que o no tienen la habilitación o estaban, hay algunos casos que estaban con la aptitud técnica aprobada y no continuaron el trámite, sea por la razón que sea, o los que tienen las habilitaciones vencidas. En realidad es una oportunidad para ponerse en orden con el municipio en cuanto a la habilitación. Además, porque también y ha sido un pedido desde la Cámara al Banco de La Pampa que sea una condición para adherir a las promociones con las tarjetas la solicitud de la habilitación. Con lo cual, nuestra intención es ir, digamos, formalizando y dando beneficios a aquel que está formalizado. Con lo cual, bueno, son muchos pasos que colaboran con, el que está bien, está con sus cosas en regla. Bien. Decíamos que por supuesto, no es la solución para la cuestión de todos los comercios, pero ayuda bastante. La Cámara de Comercio lanzó y estuvo y anduvo muy bien ese Reencendemos la Calle. Y las distintas actividades que han organizado, que además, digamos, de una cuestión comercial, creo que tiene que ver también con una recuperación del ánimo de los vecinos, ¿no? ¿Cómo está funcionando eso y qué más necesitan? ¿Qué hace falta? ¿Quién más tiene que comprometerse? Bueno, la verdad es que, ese evento, Circa, realmente fue la intención cambiar el ánimo de la gente, de nuestros clientes, de todos en realidad, y por eso se llamó Festival de Emociones, porque en realidad es dar vuelta a la página para reiniciarnos. Y bueno, en eso también tiene que ver, recibir como desde el lado del comercio esa buena energía y esa intención, de mejora en el ánimo de nuestros clientes y de la población en general, porque eso también se ve reflejado en los comercios. Ahora viene la época linda, viene el Día de la Madre. Bueno, ya comienzan ya los chicos están organizando sus bajadas, sus bailes de egresados, que pensábamos que, bueno, que no iban a estar sucediendo, ahora están sucediendo, estamos funcionando al 100%. Bueno, lo que necesitamos es que esta rueda se ponga en marcha y ya hay algunos indicios. Es decir, están los salones de evento, pueden funcionar al 50%, pero pueden empezar a funcionar. En realidad, bueno, hay una serie de factores que hacen que esta rueda comience a marchar. El tema es que, por supuesto, esto demora, es un proceso. Entonces, hasta que se empiece a notar este cambio, va a pasar un tiempito, uh-huh. Unos días, unos meses. Nosotros creemos que ya estamos en marcha. Ahora estamos con otro inconveniente y es la provisión de mercaderías. En realidad, al estar cerrada la importación, no entran telas, no entran repuestos, no entran mercaderías, todas las que lamentablemente la industria nacional no nos puede proveer de todo, y al estar cerradas las importaciones estamos con faltante de mercadería. Entonces eso también es un inconveniente a la hora de vender. Y todavía, digamos, no sabemos, o el gobierno no ha definido cuándo se va a abrir. No. Es más, ahora están cerrando algunas cosas también. Entonces, bueno, pero son pasos y son trabas. Porque cuando ahora se nos estaba abriendo por la cuestión sanitaria, ahora estamos con problemas de abastecimiento en nuestros locales. También ayer la provincia, el gobierno provincial y el Banco de la Pampa en particular, que era una de nuestras, otro de nuestros inconvenientes, y era que nuestros clientes tuvieran la posibilidad de comprar, dado la falta de poder adquisitivo y de la inflación que estamos atravesando. Bueno, en este caso el gobierno provincial junto con el Banco de la Pampa han puesto otras promociones, están volcando dinero al consumo, pero bueno, el tema es que también tenemos que tener la mercadería para poder vender. Pero bueno, son parte de las distintas situaciones que nos tocan atravesar. Es así. Bien. Graciela, bueno, hay que seguir trabajando. Ya estamos en octubre. Cuando queremos acordar, tenemos las fiestas encima. Esperemos que todo esto sirva para reactivar un poco más, aunque el poder adquisitivo de la gente tampoco está pasando su mejor momento, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Por allí con estos planes de cuotas sin interés y eso, se puede movilizar un poco más. Sí, claro. Sí, por eso digo que a pesar de eso, el gobierno provincial y el banco, conjuntamente con el Banco Pampa, van a volcar un dinero importantísimo para el consumo. Así que creemos que, bueno, que esta rueda, por eso te decía al principio, ahora está cambiando la temporada, viene el Día de la Madre, vienen las bajadas de los chicos, vienen los viajes de egresados, todo eso hace que las familias compren un vestuario, una vestimenta distinta, especial para cada una de esas fechas. Después vienen las fiestas. Entonces, todo eso hace que esta rueda comience a marchar. Así que, bueno, por ese lado estamos esperanzados en que esto tenga sus frutos en poquito tiempo. Bien, correcto. Bueno, para esta moratoria que lanzó la Municipalidad de Santa Rosa, cualquier comerciante supongo que puede pedir este asesoramiento allí en la Cámara de Comercio. Sí, sí, pero bueno, pero hasta que no esté aprobada la ordenanza, Esto mañana se tiene que aprobar, a ver, es hasta el 31 de diciembre la propuesta, o sea que los señores concejales calculo que ya lo habrán analizado y ya mañana lo estarán aprobando. Sí, porque... supongo que sí, bueno, nosotros tenemos que esperar a que sea concreto la ordenanza. No vamos a ponerle un poco de cara de perro, así la aprueban rápido mañana. Por supuesto, pero sí, sí, claro. Y bueno, y a ver, también hay una duda con respecto a este fin de semana. Quiero ya meterme en otro tema, y es el fin de semana largo, y tiene que ver con que es el viernes, que no sabemos por qué es. ¿Turístico? ¿Turístico? Bueno, pero como el 12 es martes, bien podría ser el lunes turístico, pero bueno, es el viernes. Sí. Que para nosotros, digamos que para el comercio, es un tema. Digamos, los viernes, los fines de semana son más fuertes en el comercio, entonces para nosotros tener un viernes cerrado no es lo mismo que un lunes. No, el comercio no puede cerrar. O un martes. No, imposible que cierre. Si bien es feriado, nacional... ¿Vos sabés que yo no estoy tan segura de que sea feriado? Me parece que alguno le erró la bocha, y porque en general son días que se declaran no laborables, justamente para liberar al sector comercial de que pueda trabajar tranquilamente. No, pero este es está ya, digamos, cuando arman todo el calendario, este está determinado como feriado nacional. Con lo cual, digamos, precisamente el régimen no es el mismo que si fuera no laborable. Es que claro. Entonces, pero hay muchos comercios que van a abrirlo el viernes, y sí cierran el lunes. Pero hay muchos comercios que van a abrir, van a trabajar los viernes. Lo único que tengan en cuenta, digamos, como un aviso para los comerciantes, es que tengan en cuenta que el día trabajado, un feriado trabajado por un empleado tiene un adicional, que eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, simplemente es eso. Para los clientes, que va a haber muchísimos comercios abiertos. Así que, bueno, esperamos que salgan a comprar. Sí, esperemos que sí, porque, digamos, cambia el monto también de aquellos comerciantes que tienen que pagar a los empleados. Por eso digo, realmente se les ha pasado esto, porque si no, generalmente son no laborables, como se tienen que dar, pero bueno. Cosas sí, que además pasan. Especialmente un viernes, es rarísimo un viernes, digamos, salvo Viernes Santo, pero digamos, si no un claro, viernes, claro. Para el comercio, digamos, no, qué sé yo. Pero bueno, está dado así, y entonces, bueno, hay que prestar atención. Si el trabajador presta tareas en un feriado, se liquida doble, es así. Perfecto. Pero bueno, simplemente para tenerlo en cuenta todos los clientes, para que salgan a comprar, y los comercios que tienen empleados, para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Graciela, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicas. Hasta luego.